tu hija, tu novia, tu mamá. Aborta a tu hermana, aborta a tu tía, tu mamá. Aborta a tu suegra, aborta a tu amante, tu novia. Aborta a tu sobrina, tu hija, tu compañera. En Argentina, todas las mujeres abortamos clandestinamente. Las mujeres pobres abortan de manera insegura. 3.000 muertas en democracia por abortos clandestinos. 100 muertas cada año. La colectiva feminista La Revuelta te convoca en el marco del Día de la Lucha por la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Domingo 26 de septiembre, Revuelta Artística, 20:30 horas en La Conrado. Martes 28 de septiembre, A la Calle por el Aborto Legal, 18 horas, Monumento San Martín. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.